Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Nos puede contar primero qué fue exactamente lo que pasó? Sí, fue un scratch en una estación de servicio, YPF puntualmente, la mía, ¿no? Pero no hago descargo por eso, digo. Sí, un scratch que está vinculado a una exigencia del gremio de que SECLA digamos, intime a sus socios a pagar un convenio colectivo que no ha firmado. SECLA es parte de SECHA, que es una confederación de entidades de este tipo que nuclea al 90% de los propietarios de estaciones de servicio de todo el país. SECHA es la que firma, es la paritaria, y es SECHA la que firma realmente los acuerdos salariales. Y SECLA, en definitiva, acata lo firmado por SECHA. Es así, y es así la organización, ¿no? En realidad, la actualización, porque no es la pauta salarial, ya se fijó en abril y se pagó y se está pagando un 34% más a los empleados, y la actualización que correspondía al mes pasado se está discutiendo, se estuvo discutiendo dentro del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, y bueno, no es que ha habido acuerdo, porque no ha habido ni planteamiento. Lo que ha hecho el gremio es arreglar con una cámara, realmente una cámara que FEC, que es una cámara, una pequeña cámara. Nosotros somos un nuevo fantasma porque no sabemos quién es ni quiénes son. ¿Pero eso a nivel nacional o en la provincia, dice? No, a nivel nacional. Uh-huh. Y que comprende a La Plata, y es de La Plata nada más, y que ellos pretenden que ese convenio aplicarlo a toda la provincia, a todas las provincias. ¿Y qué es, para ir al fondo de la cuestión, qué representa ese convenio para trabajadores y trabajadoras? ¿Cuál es la diferencia con el convenio que tienen actualmente acá? No, lo que están exigiendo, digamos, lo que piden y lo que aparentemente firmaron con esa cámara es un 19% más, un 18% más de aumento respecto al salario que venimos pagando, ¿no es cierto? La idea es dos pagos del 8%, y sería la mayor discusión es a partir de cuándo se hace la actualización y cuándo se paga. En realidad, el 34% que nosotros hemos dado al personal ha cubierto la inflación del país desde abril hasta acá, que es la fecha de abril, la fecha de la cual se toma, y quedaría firmar una actualización previendo, digamos, la inflación de los meses que vienen, ¿no? Uh-huh. Diciembre, enero y febrero. Enero, febrero y marzo. Y Ripa, le hago una pregunta. ¿Por qué aluden a que fue un scratch? ¿Por qué le dan este calificativo al reclamo? ¿Hubo algún episodio de violencia o qué lo diferenció? No, hubo, sí, un episodio de toma de... Toma no, fueron con gente, incluso que no son empleados de las estaciones de servicio, a las estaciones de servicio. En este momento están haciendo lo mismo en Relicó, que es la estación de servicio del presidente de la Cámara, y bueno, y empiezan a circular, a correr por el frente a la estación de servicio, entregando panfletos diciendo a este señor no le compre, este señor no paga los sueldos que corresponde. Entonces, bueno, es una medida, digamos, violenta, ¿no es cierto? Porque no, primero que no es la verdad, nosotros absolutamente todo, somos un sector que tenemos todo nuestro personal en blanco, si hay algo que ellos siempre han remarcado, ¿no? Que es un sector donde los empleadores pagan en blanco a todos sus empleados y los tienen registrados y le pagan absolutamente todo lo que dice el convenio, no dicho por nosotros, sino dicho por ellos, ¿no? Entonces, bueno, nada, no es la forma. Y por otro lado, siempre estamos dispuestos realmente al diálogo. Incluso hemos sido más, casi diría, ejemplo a nivel nacional de cómo acordamos en Secha, cómo acordamos los salarios nosotros participando en nuestra confederación y llevando adelante negociaciones como tendrían que ser, dentro del Ministerio de Trabajo, con los pareceres distintos que podemos tener también. Ripa, y frente a estas manifestaciones, ¿ha tenido algún acercamiento con el gremio para poder resolver el conflicto? A ver, a nivel local nosotros no tenemos conflicto con nuestros empleados, la verdad, esta es la realidad. Esto es un conflicto nacional que lo han traído acá a la provincia, es la realidad. Pero bueno, sí hemos tenido acercamiento, no nosotros, Secha, que es la que tiene que negociar. Y el próximo 17 estamos citados al Ministerio de Trabajo a exponer nuestras posiciones, donde el gremio dirá, queremos esto, y nosotros digamos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, lo podemos pagar, no lo podemos pagar, lo podemos pagar así. Así es, y así se negocian los convenios colectivos. El día 17, o sea que el próximo lunes o martes, ¿no? El 17 estamos a las 11 de la mañana convocados al Ministerio de Trabajo para continuar con las negociaciones salariales, la actualización salarial, digamos. O sea que no, hoy no, yo creo que ellos están notificados de esto también. No es que no estamos negociando, no sabemos, esto es presión para que nosotros, digamos, digamos, acatemos algo que ellos han negociado con otras cámaras. Secha representa el 90% de las estaciones de servicio del país. Claro. Ripa, le agradecemos el contacto. Por favor, ustedes, ¿eh?